Bueno, da pena cortar esa música tan linda, pero lo vale porque estamos en contacto ya con la profesora Cecilia Viñoles. Buen día, Cecilia. Buen día, Ángeles. Una alegría estar con ustedes y con los oyentes en este día en que comienza la primavera. O sea que feliz primavera para todos. Muy bueno, Cecilia, que haya sumado. Nosotros venimos hablando de la primavera hace días, pero no nos saludamos. Hay que saludar cuando empieza la primavera, ¿no? Es cierto, y comienza hoy el equinoccio, es a las 16:21. Cierto. Porque cierto. Mucha gente ya lo festejaba ayer, pero no siempre cae el 21, sí. ¿No? Exacto, como las cosas de la naturaleza. Exactamente, depende. Es así, depende totalmente. Bueno, y un saludo a los maestros también, por supuesto, en este día. Muy bien, Cecilia. Bueno, estamos con un tema hoy que le pedimos a la audiencia que preste especial atención, porque el tema es plantas que desintoxican nuestras viviendas, que eso creo que da para poner mucha oreja. Sí, exactamente, creo que va a interesar mucho. Bueno, la realidad es la siguiente, ¿no? Que cada vez los seres humanos nos concentramos más en espacios urbanos y nos llenamos de tecnología. Y en estos últimos meses, por no decir años, ¿no? Con el tema de la pandemia, sí, del confinamiento y del teletrabajo, nuestro alejamiento de la naturaleza en muchos casos se agudizó. Por lo tanto, debemos privilegiar nuestro encuentro con el verde, haciendo, como siempre decimos, nuestro huerto jardín, haciendo caminatas por la naturaleza para recobrar nuestra salud física y emocional, y en este caso también acondicionando nuestro hogar, nuestro ambiente interior. Sabéis que se habla actualmente de los graves problemas cada vez más importantes en niños y en adultos relacionados con entornos urbanos y con entornos artificiales. Y se ha llegado a hablar un término que acuñó un autor y periodista norteamericano que se llama Richard Lowe, de el déficit de vitamina N, o sea, de vitamina de la naturaleza. A ese punto, ¿no? Bueno, entonces para mitigar y para mejorar nuestro entorno en el hogar, en oficinas y para todos aquellos que están haciendo trabajo desde casa, teletrabajo porque ya tienen sus oficinas en la casa, ¿no? Que se da mucho. Sí. Hay algunas propuestas que vienen del reino vegetal, de ese reino maravilloso que constituye el 80% de la vida de nuestro planeta y del que tanto tenemos que aprender, ¿no? Como especie. Sí. Bueno, debido a la tecnología y a los productos químicos de limpieza que utilizamos en el hogar y también a los materiales artificiales, la mayoría plásticos muchas veces, y de construcción, en nuestras viviendas, las pinturas, todo un montón de telas, todo lo que tenemos en nuestros espacios interiores, estamos muy contaminados. ¿Sabes tú, Ángeles, que hay estudios que indican que nuestras viviendas pueden estar hasta 5 veces más contaminadas que los espacios exteriores? O sea que fíjate que eso es mucho decir, porque todos estos elementos tienen sustancias presentes en su composición que al ser volátiles terminan en el ambiente y terminan en nuestro cuerpo al respirarlos. ¿Y cuáles son volátiles? Mira, te voy a decir así brevemente los tóxicos más corrientes que están en nuestros hogares y que no nos damos cuenta. Son los formaldehídos, que es el formaldehído, es un gas incoloro irritante que, mira, puede estar presente después de una obra que hicimos en nuestro hogar por materiales de construcción, en maderas aglomeradas, en colas, en pinturas, en barnices, en muebles, en tejidos y en productos de higiene personal y de cosmética, como no nos podríamos imaginar, en esmaltes de uña, por ejemplo. Después el benceno, que se emite también a partir de pinturas, de resinas, de productos de limpieza, de lacas, de vinilos, alfombras, moquets, el humo del tabaco, obviamente, y también está en la gasolina, no en la nafta. Después tenemos amoníaco, que ese es bastante conocido, ¿no? En productos también de limpieza, a veces que lo contienen, que es, a ver, inconfundible porque irrita la nariz, la garganta, todo, muy identificable. O sea que todos esos productos tenemos y más en las cosas del hogar. Fíjate de que la solución viene por acá. En 1989, la NASA, a través de un científico de ellos que se llamaba Bill Wolverton, realizó un estudio para averiguar qué plantas purificaban los espacios cerrados. Y a partir de las conclusiones de este primer estudio de Wolverton, se han continuado estudiando y la importancia que tiene la presencia de ciertas plantas en nuestras casas. Nos referimos a las mal llamadas plantas de interior, término que ya lo he aclarado varias veces, que no existen las plantas de interior, sino que son plantas subtropicales o tropicales que no pueden, por nuestras temperaturas, vivir en nuestro exterior y las traemos a nuestras viviendas, ¿verdad? Claro. Bueno, de estas plantas se recomienda tener uno o dos cada 10 metros cuadrados de superficie. Y cuanto más variedad de plantas, mejor. Porque algunas, ahora vamos a pasar a detallar, tienden a eliminar o a filtrar una determinada sustancia y otras desintoxican filtrando otra. ¿Tá? La NASA recomienda 10 plantas y ahora les paso a contar y van a ver que muchas de ellas las conocen. La primera es el Ficus benjamina. Ficus es una familia súper grande, entre ellos la higuera, también está la enamorada del muro, que no es la hiedra, sino otra trepadora que tiene como unos higuitos, por eso Ficus, sí, que es muy conocida. Bueno, este Ficus benjamina es un arbolito, es un arbustito, para tenerlo en alguna habitación, en un living bien grande, con mucha luz, no es para cualquier vivienda. Pero bueno, el Ficus benjamina filtra sustancias como formaldehídos y también cumple la función de amortiguar ruidos. Mira vos. Después, en la segunda, esa sí, súper conocida y la tenemos creo que todos, es el lazo de amor o cinta, que también se la conoce con ese nombre. El lazo de amor, fíjense, filtra formaldehídos y sileno, sileno con X, que es un derivado también del benceno, que está en pegamentos, en lacas, en adhesivos, en disolventes, en pinturas, en aerosoles, que tanto a veces se usan en el hogar, y en esmaltes de uña también. O sea que el lazo de amor es súper importante. La tercera planta sería la palmera drácena, que es una palmera de origen africano. La drácena purifica tóxicos, especialmente el humo de cigarrillos, y capta polvo suspendido en el aire. O sea que también tiene esa función, es súper importante tenerla. El cuarto es el potus, ese también muy conocido hay en muchas casas. El potus elimina el benceno, el sileno y el formaldehído. Y es muy importante porque tiene una gran adaptación. Se adapta a temperaturas entre 17 y 30 grados centígrados. O sea que se puede tener muy bien. La quinta planta es el conocido palito de agua o tronco de Brasil, ¿verdad? Uh-huh. Se lo ubicas, que mucha gente tiene. Sí, como no, bueno, palo de agua. Sí, el palito de agua filtra amoníaco, filtra tricloroetileno, que es un hidrocarburo, y también filtra formaldehído. Eso sería el palito de agua. Después, la sexta planta es el spatifilum, el spatifilo, que también es conocido, esa planta muy delicada, con una flor blanca tipo cala. No sé si lo ubicás, que la venden en muchas florerías. ¿Cómo se llama? ¿Paticido? Es patifilo, o es patifilum el nombre. Bueno, este filtra todos los contaminantes y también tiene otra cualidad que absorbe humedad ambiental. O sea que en ambientes muy húmedos evita, por ejemplo, que se forme moho en las paredes y purifica el aire. O sea que es muy importante su presencia también. Después, la séptima planta, creo que un poco más desconocida, es la aglaonema. Es una planta originaria del sudeste asiático, de la zona de Bangladesh, de Filipinas, del sur de la China. Y hay como 20 especies. Es una planta de crecimiento lento. Pero esta puede vivir, es especial, mira vos, para oficinas, porque puede vivir en espacios con mucha luz artificial. En este caso, ella purifica el aire, elimina el xileno y el tolueno, que es otro producto que está usado en productos de limpieza, y los formaldehídos. Tiene que estar colocada lejos de corrientes de aire y, en el caso de oficinas, lejos de aparatos de aire acondicionado y de calefacción, ¿sí?, para que pueda prosperar. La octava planta, Ángeles, es el helecho. El helecho común, aunque hay muchas variedades. Es muy resistente, es de muy fácil mantenimiento. Como todos sabemos, los helechos absorben la humedad y son muy buenos filtradores de amoníaco y de formaldehído. Son ideales para tener, por ejemplo, en el baño, ¿no?, en donde hay bastante humedad. Colgaditos en el baño andan bárbaro. Pero no hay que pulverizar agua en sus hojas porque eso los perjudica. El riego tiene que venir en la tierra. La novena planta es la que conocemos nosotros como espada de San Jorge. Sí. Sí. Bueno, el nombre de ella es Sansevieria. Sansevieria, o lengua de suegra, también le dicen. ¿Lengua de suegra le dicen igual que la espada de San Jorge? Sí, sí, por lo puntiaguda, supongo. De alguna ¿Tú sabes suegra? Que yo tenía otra planta, como dos como plantas lengua distintas. De suegra. Sí, no, lo que pasa es que estos son los nombres populares, que a veces pueden coincidir, por eso que siempre se da el nombre botánico, ¿verdad? Ahí está. Bueno, la espada de San Jorge, como la conocemos aquí en Uruguay, esa filtra todos los tóxicos que hemos mencionado. Tiene que ir sin sol directo, por supuesto, ser regada cuando el sustrato recién se ha secado y, bueno, es muy resistente a las plagas, o sea que una planta fácil de tener y fácil de reproducir. La décima planta que recomienda la NASA es la hiedra común, que es de todas estas que hemos mencionado, la mayoría son todas de lugares subtropicales, pero en este caso la hiedra es la única de origen europeo que se adapta a vivir en el interior. Miren ustedes qué raro, ¿no? Sí, la sí, la hiedra común, claro, es una trepadora o se comporta también como cubresuelos. A ver, está presente generalmente en los bosques trepando árboles o cubriendo el sotobosque. Es ideal para lugares un poco más sombríos. Ella justamente, como viene de los bosques, soporta en lugares con menos luz. Y tiene que estar, por supuesto, lejos de la calefacción. Resiste más o menos entre 14 y 18 grados centígrados. Y por lo menos se la puede regar, si la tienen, unas dos veces por semana, ¿verdad? Bueno, o sea que entonces poner 3 o 5 de estas plantas en el ambiente es suficiente. Y se pueden poner también en el dormitorio, porque no consumen oxígeno, sino que lo producen en realidad durante la noche. ¿Flores lo que no se puede poner en los dormitorios? ¿Flores no se pueden poner en los dormitorios? ¿Es así? Sí, generalmente, claro, no conviene tanto, y es muy raro que una flor soporte, digamos, el dormitorio, que generalmente no son lugares tan iluminados, ¿no? Claro, claro. Es más oscurito, pero se decía, ¿verdad?, antes, me acuerdo, que consumía el oxígeno. Sí, Sí. Estas en ese caso no. Y bueno, y también otra que recomiendan, dos que recomiendan más, es la Diefenbachia, que es bastante conocida también dentro de las plantas que se venden para el interior. La Diefenbachia también, y una planta que no es de las que recomendaba la NASA, pero que también es muy importante tener, es cactus. Hay un cactus especialmente el Cereus peruvianus. Ese cactus, si lo buscan después en internet en particular, es súper importante para tener al lado de las computadoras. Los cactus en general todos absorben la contaminación electromagnética. Tienen esa virtud. Entonces es muy importante tenerlos cerca de las computadoras, quien está trabajando en casa permanente. Por supuesto, ahí necesitarían por lo menos varias horas de sol directo y, como todos sabemos, muy poca agua, tienen muy poco cuidado. Después, otra planta ideal para el dormitorio es el aloe vera. Sí, el aloe vera, el aloe, el Barba densis mil se llama esa variedad. En el dormitorio es ideal porque también oxigena durante la noche. Pero fundamentalmente pensemos con todo esto que les he comentado, en todas las cosas de nuestra casa que tenemos contaminantes, que lo más importante realmente es comprometerse cuando vamos a hacer las compras de no introducir sustancias nocivas en nuestro hogar. Cuando compramos muebles, cuando compramos textiles, pinturas, o sea que tratar de buscar todo de los materiales más naturales y mejores posibles, ¿no? Y también tener mucho cuidado con qué higienizamos nuestro hogar, que probablemente en alguna audición posterior elijamos hacer una limpieza de primavera con productos naturales para no introducir todos estos tóxicos, estos químicos, y también recordar de ventilarlo muy bien, ahora que viene una época muy propicia, ¿no? Tener abierto y ventilarlo muy bien es súper importante. Bueno, o sea que en realidad es eso por hoy, Ángeles. No sé si hay preguntas, si hay dudas. Sí. Sí, te iba a pedir si podías decir la lista de plantas. Así, ¿cómo todas no? Juntas. ¿Cómo no? Porque yo fui apuntando, junta. Porque sé que nos van a preguntar, y alguna se me puede haber escapado. Empezabas con el Ficus benjamina, lazo de amor. Exactamente, sí, lazo de amor sería la segunda, la palmera drácena, con C, que también se usa para toda la parte de tejido botánico, que es muy importante para cuando la gente que hace canastos, se usa mucho la drácena. El cuarto sería el potus. Sí. El quinto sería el palito de agua o tronco de Brasil, como le llaman también. El sexto sería el espatifilo o espatifilum. El séptimo sería la aglaonema. Sí. Aglaonema. Octavo sería el helecho. El noveno sería espada de San Jorge. Y la décima sería la hiedra. Pero también entonces agregamos la Diefenbachia, que también es muy importante para filtrar todos los tóxicos, y hablamos de cactus, y especialmente del Cereus peruvianus, y también el aloe vera. Muy esos bien. Dos, el aloe para tenerlo en el dormitorio también, y los cactus para tenerlos al lado de las computadoras. Muy ¿de acuerdo? Bien. Bueno, espero que les sea de mucha utilidad. Sí, después vamos a pedirte que nos pases un mensajito con los nombres para no escribirlos mal, porque sabemos que esto va a ser muy preguntado y para subirlo en las redes. Perfecto, se los mando. Sí, para buscar después que cada uno busque si quiere en internet la foto de la planta y vea bien. Decía una compañera que puede ser también muy práctico, de repente cuando uno tiene que hacer un regalo a alguien, saber Exacto. que regala una de estas plantas y regala una planta que colabora a mejorar nuestra vida en casa, en el hogar. Tenés razón. ¿Sí? Se le claro, puede poner un palito elegir, con un cartelito que diga qué planta es. Y que filtra. Claro, claro, claro, idea. Exactamente, sí, eso está bueno, ¿no? Decirles, Ángeles, para la próxima, si nos sí. venimos con un tema súper primaveral que sé que a la audiencia le va a encantar y a mí en particular me fascina, que son los jardines para atraer abejas. Ah, muy bueno, sí. O sea sí, que sí. nos vamos a dedicar a todas las plantas que son melíferas y que atraen a abejas a nuestro jardín, a nuestro huerto jardín, para ayudarlas en esta primavera y durante todo el año a tener plantas que atraen abejas y bueno, y otros benéficos también, mariposas y por qué no, algunos buena. Otros. ¿Tá? Muy buena. O sea que les va a encantar. Muchas gracias, profesora. Bueno. Bueno, un beso muy grande a todos, una muy buena semana, ¿eh? Igualmente para pronto. Vos, un abrazo. Bueno, gracias, gracias. Chao, chao. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.